El llanto me consume, el dolor me arrebata. Se ha ido ya mi negra, se ha ido de mi casa. No sé por qué se ha ido mi amada compañía. Si yo le daba todo de noche y de día, si yo le daba todo de noche y de día. Y si la ven pasar con otro muy de brazos, no me enteren a mí, por menos yo me mato. Mi negra se me ha ido y eso yo no lo aguanto. Si no vuelve a mi casa con otra yo me caso. Si no vuelve a mi casa con otra yo me caso.